Hola y bienvenidos al programa de variedades Ichijonokan Oriente. Anfitrionas Yumi Gari Lee y Princesa Gari te tendrán la mejor información del espectáculo, así como recomendaciones de películas y doramas. Comenzando, les diré que Daniel Henney, conocido por My Lovely Kim Sang-soon en el papel del Dr. Henry y que se transmitió en el canal 34, doblada al español, otros lo pudieron ver en Wolverine al lado de Hugh Jackman, estuvo en Bali en una sesión de fotos para la revista Cosmopolitan, vestido de manera muy casual. Actualmente tiene un papel en una serie estadounidense llamada Three Rivers. Para no variar, hará el personaje de un doctor. Actualmente el tráiler está en YouTube. Pasando a B-Rain, llamado Jung Ji-hoon, para el 25 de noviembre estrenará la película Ninja Asesino de la mano de la productora americana Warner Brothers. En la página oficial ya puedes ver el tráiler así como fotografías, las cuales a mi ver muestran muy poco. Tocante al póster, comentaré que se ve violenta la imagen, pero no muestran la cara del actor. Siguiendo ahora con Lee Jong-ki, que al igual que Rain es cantante, actor, estuvo hace poco en Japón con su concierto Episodio 2 llamado Máscara. Una anécdota curiosa que contaré fue la idea de él de vestirse de botarga en forma de perro, para estar afuera viendo a sus fans. Algunos hasta se tomaron fotografías con él sin saberlo. Ahora, para el mes de noviembre, entrará a los foros a grabar un drama llamado Héroes Extraños al lado de Han Ji-min. Se comenta que la trama es lo bastante predecible. Se trata de un chico inteligente, exitoso, que todo le sale bien, pero al morir su novia su vida cambia a 180 grados. Esperemos que próximamente tengamos las fotos en el foro. Siguiendo con otro actor de Corea del Sur, Kim Rae-won, conocido por Mi Amada Patsy, al lado de Jang Nara, cantante, actriz, en trabajos como Gato en el Ático, basado en un manga, siguiendo actualmente con Gourmet, también basado en un manga, se ha enlistado en el ejército. Ya hay varias fotos que salieron a través de internet con su pelo a la militar. Entonces, ahora habrá que esperar 2 años para ver algo nuevo de este actor. Por su parte, mientras unos entran a la milicia, otros salen, como el actor Won Bin. Este chico que salió en el drama de Cuento de Otoño con Song Ye-kyo y que participara en cintas como Brotherhood of War al lado de Yang Dong-gun, está por estrenar la cinta Madre, que al parecer se ve muy dramática. Esta cinta fue escogida entre varias producciones para así mandarla a través del Consejo Coreano Filmográfico a competir en la entrega número 82 de los Óscares. Ojalá y le vaya muy bien. En el ramo de la música, el grupo Shine tuvo su sección fotográfica con Kim Soe-un, al igual que lo hizo el grupo SS501, mostrando una moda ochentera. Las fotos estarán disponibles en el foro. De Corea del Sur pasamos a China. Hay una película que se llamará Ip Man 2. Se comenta que quieren gente entre los 8 a los 12 años para que haga a Bruce Lee de niño y de 8 a 22 para que lo haga de joven. Es una especie de búsqueda hacia un nuevo Bruce Lee. Aquí sí, que me perdonen los chinos, pero Bruce Lee tenía de físico un prototipo común, aunque donde lo veo difícil es que tenga el carisma y la habilidad en Jeet Kune Do a la perfección como él lo manejaba. No por nada él lo inventó. Siguiendo ahora con Hong Kong, Andy Lau, actor, cantante conocido por cintas como Full Time Killers, siendo su antagonista Takashi Sorimachi, famoso por la serie GTO en Japón, que se abarcará en otro programa, en el duelo junto a Ekin Cheng, basada en una épica fantástica, hará una cinta llamada El Nuevo Templo Shaolin, dirigida por Benny Chan, que ya tiene películas, si se acuerdan o la han visto, Policías de la Generación X, con un elenco juvenil en ese entonces, que eran Nicolas Tse, Griffin Fung y Sam Lee. Le comentaría a la prensa que parte de que está ocupado dirigiendo una película, le es muy difícil que para esta nueva tenga un gran número de estrellas. Eso es lo bastante obvio. Si mete mucha gente de renombre, los costos se elevarían. Por su parte, Andy Lau comentó con la prensa que Jet Li no estará en la cinta, que Jackie Chan estaría en un cameo. Al decir cameo, les digo que es la forma de mostrar también actores de renombre, pero de manera rápida en una escena de 5 a 6 minutos, no mucho, a lo mejor con un poco de diálogo, como para darles un toque especial a la película. Aquí sí puedo decir que muchos actores asiáticos hacen este tipo de cosas. Luego se ve la diferencia entre la estrellitis que sufren nuestros actores mexicanos, a diferencia de estos actores coreanos, japoneses o chinos, que sí aceptan hacer este tipo de apariciones pequeñas. Hasta ahora es todo lo que tengo de noticias de Asia. Le voy a pasar los micrófonos a Yume Garili. Cuenta qué nos traes para el día de hoy. Esta podría ser una noticia vieja para los fans de Final Fantasy. Sin embargo, tenemos los resultados de la apelación que se realizó el año pasado. Bueno, retomando la nota, les comento. El 7 de diciembre del 2007, Square Enix levantó una demanda en contra de la casa disquera Phantom en Corea por uso no autorizado de material sujeto a copyright, por usar escenas de la película Final Fantasy Advent Children en su video musical Templation Sonata. El tribunal multó a Phantom con 10 millones de wons, alrededor de $10,900 americanos, y las multas de 6 millones de wons a Lee Han-woo, director de la compañía, y a Hoon Hyun-ho, director del video musical. Este fallo se dio debido a que se encontró que el 80% del video se basa en la historia, así como el escenario, el estilo de vestir y la actuación de los personajes fueron sacados de la película original Final Fantasy VII Advent Children. Este proceso terminó en marzo del 2008 y poco después Phantom presentó una apelación. Esta semana la compañía Square Enix anunció que la Corte de Seúl rechazó la apelación y que por el contrario se mantuvo la infracción por violación de copyright. Y no solo eso, le aumentó a los acusados la multa a 400 millones de wons, que es aproximado a $326,000. Me pregunto si Phantom pecó de ingenuo al creer que nadie se daría cuenta que su video musical es una copia de un videojuego, o quizá realmente ese era su objetivo, para poder atraer a todos los fans de Final Fantasy. Whatever, suponemos que para haberse arriesgado a hacer eso, sus ganancias debieron superar la multa. Si no, de otra forma, creo que Phantom sí que se metió en un lío gordo. Por lo menos, su caso se queda como ejemplo para que otras empresas no hagan lo mismo. He dejado el video musical de grupo coreano en el foro de Ichi, para los que quieran entrar a comparar. Hoy les hablaré acerca de una de mis historias favoritas, Hana Yori Dango. El manga, que es de Yoko Kamio, se publicó en la revista quincenal Margaret en los años de 1992 al 2002, logrando recopilar 36 volúmenes. La historia, quizá a grandes rasgos, podrá sonar bastante trillada. Ya saben, el clásico de que es una chica pobre que se enamora de un chico rico, la familia se interpone y al final gana el amor. Sin embargo, el desarrollo de la trama de este manga tiene particularidades muy interesantes que hacen que a los amantes del shoujo como yo sean atrapados completamente. Makino Tsukuchi, que es el nombre de nuestra protagonista, pertenece a una familia pobre, conformado por sus padres y su hermano pequeño. Por insistencia de su mamá, Makino ingresa en el mejor colegio de Japón, Eitoku, donde solo asisten los hijos de ricos o famosos, o los que pueden pagar las altas colegiaturas. Bajo el esfuerzo constante de sus padres por pagarle la escuela, ella termina aceptando su estancia en la misma. Y durante 2 años trata de pasar desapercibida, de no hacerse notar, ya que considera que todos sus compañeros son frívolos, materialistas e hipócritas. Y no obstante de eso, quienes dominan la escuela son 4 jóvenes que todos idolatran por ser los más ricos del país y sobre todo muy, muy guapos. Los llaman los F4, Flop Flowers. Sin embargo, son liderados por Domoji Tsukasa, que es también conocido por su mal humor y violencia. Su sentido de superioridad se encuentra tan marcado que no tolera que nadie le cuestione o contradiga sus palabras, y quien osa hacerlo sufre de su cruel persecución. Cuando decide molestar a alguien, le colocan una tarjeta roja, la cual representa que sus días están contados dentro de la escuela, y todos los estudiantes comienzan a hacerle la vida imposible, haciendo uso en ocasiones de violencia extrema. Viendo todo esto, Makino hace lo posible por no involucrarse, aunque su carácter fuerte y lleno de justicia se viera reducido. Pero un buen día entra una alumna nueva, aparentemente llegada de Alemania. Makino pronto comienza a hacer migas con Sakurako, pero en una ocasión, accidentalmente Sakurako golpea a Domoji. Este enfurecido trata de golpearla, pero es detenido por los otros miembros del F4. Este se detiene, pero no para de insultarla, por lo que Makino, sin poderse contener más, lo golpea, diciéndole que no sea tan engreído. ¡Ay! Debo confesar que esta es una de mis escenas favoritas en todas las versiones en las que la han sacado, ya que a raíz de esto, Domoji comienza a interesarse en Makino, y ahí es donde ella hace su declaración de guerra. Dentro de la historia hay triángulos amorosos, decepciones, conflicto de choques de cultura, ideas y principios, lo que hace rica la trama. Pero lo que lo hace más interesante es cómo la mangaka crea la personalidad de los personajes. Como mencioné antes, Makino Tsukushi es una chica sencilla, con fuerte sentido de justicia y con valores familiares muy sólidos, ingenua en cuestiones del amor y con carácter suficiente para no dejarse intimidar por nadie. Domoji Tsukasa es caprichoso, violento y ególatra, pero que en el fondo es como un niño pequeño que solo quiere atraer la atención. Con las personas que le importan, es sobreprotector y detallista. Tiene una personalidad sincera y directa. No teme decir lo que piensa o quiere, pero también es celoso y posesivo. Hanazawa Rui, a simple vista, puede parecer muy lindo y tierno, ya que es introvertido a diferencia de Tsukasa. No le es fácil expresar lo que siente. Antes de conocer a Makino, no le interesaba nada y pasaba de todo el mundo. Conforme avanza la historia, comienza a humanizarse más. Sojiro Nishikado, junto con Mimasaka, es todo un Don Juan. Le gusta estar siempre bien acompañado por hermosas mujeres, pero siempre mantiene una relación fría y distante con todas sin involucrar sus sentimientos. Intenta ser racional y maduro, pero también puede llegar a ser bastante explosivo. Akira Mimasaka, todo un Casanova, solo que él tiene complejo de Edipo, es muy racional y es la base de la unión de grupo. Hay mucho que analizar sobre los personajes y la historia. Mi favorito es Domoji Tsukasa. Ah, porque te hace soñar en la falacia de que un hombre te ponga como la número uno sobre todas las mujeres, que sea fiel y que no tenga otros ojos sino para ti, que seas el centro de su atención. Ay, realmente me pone la piel chinita. Ay, pero tampoco no me agrada del todo, ya que de forma personal no me gustaría vivir bajo el control constante de una persona celosa y posesiva. Es por eso que adoro esta historia, porque nos demuestra que no todo es color de rosa. Sobre el live action japonés, fue hecho en el 2005 tras el éxito del drama taiwanés. Japón no se quiso quedar atrás. Primero hizo una primera temporada de 9 capítulos. Si bien en los papeles principales estuvieron Matsumoto Jun como Domiyoji Tsukasa y Inoue Mao como Makino Tsukushi, los cuales hicieron bien su papel. El antagónico fue hecho por Oguri Shun como Hanazawa Ryui, el cual ya tenía mucha trayectoria desde joven con otras series. Las diferencias estuvieron marcadas muy bien. Comentaré que la primera temporada en la calidad de producción fue lo bastante baja. Siento como si fuera un experimento para ver si tenían la atención de la gente. En actuaciones estuvo lo bastante bien. La historia es ciertamente basada en el manga y el anime, fueron puntos buenos. El vestuario muy acorde a lo que planteaba una historia juvenil. Al término de la primera temporada y ver el éxito obtenido, sale una segunda. En el 2007, tardándose 2 años, abarcaron más de la historia, aumentando el costo de la producción. En este drama sí se logra que Makino Tsukushi se vea linda. Los cambios de la historia es más concreta, quitando mucha paja que trata el manga. Los padres de Makino sí son pobres, pero es una familia muy unida. Sobre los F4, las historias están contadas de una manera concreta, sencilla, sin estar rebuscada. He de mencionar que Domiyoji Tsukasa en la serie es directo, tiende a ser infantil, pero al momento de enojarse tiende a serlo bastante odioso. Sobre Makino, su personaje es respondón, pero sí se pasa de boba y contenido cuando está al lado de él. Lo que Ryue es muy buen acierto, no solamente que sea tranquilo y relajado como se maneja en las traducciones españolas, sino que integran dos personalidades más de dos personajes del manga, haciendo un Rui decidido, confiado, fuerte al momento que se da cuenta que realmente también está enamorado de Maki. Cuando esta segunda parte termina, obviamente está inconclusa. Los fans piden más haciendo una película llamada Hana Yori Dango el final. Esta última entrega en el 2008 promete la tan esperada boda, no sin antes preparar un especial con un recordatorio de la serie. Más aparte, al final de este especial sale cantando Arashi los temas. En este especial se cuenta los planes futuros hacia los personajes, qué es lo que tiende a hacer cada quien. Algo flojo, por cierto. Al tocar la película, puedo decir que está hecha para fans, para que tenga una conclusión ya concreta. Es cierto que las 2 temporadas de la serie valen mucho la pena. Tocante a la película, puedo comentar que sí está lo bastante ya gastada la historia, previamente contada, sacándose partes del cómic japonés que ya no venían mucho al caso para de alguna manera satisfacer a los fans, ya que en esto se rebusca esta historia de si son el uno para el otro. Aunque ya lo sabíamos cuando se concluye la serie de la segunda temporada, que acaba en la graduación de Makino, prometiéndose que se van a casar algún día. Aquí sí puedo puntualizar que si te conviertes en fan de la historia, la película sería como un tipo de requisito para la conclusión de la historia, y nada más. Sobre más de la serie, sí te puedo decir que la puedes encontrar con subtitulaje español. Aunque tal vez si no te gusta el subtitulaje español, sí puedes encontrar tal vez algunos modismos que se usen que no lo escuches tú muy acorde a como estás acostumbrado a hablar en tu país. Aunque sí te la puedo recomendar que si sabes un poco más de inglés la veas subtitulada así, ya que te darás cuenta muy bien de qué va la historia y qué tan fuerte está. Lamentablemente, los subtitulajes en español de España hicieron mucho para bajarle el tono a la historia, al parecer. Más adelante les voy a comentar de la versión coreana, que también sufrió bastantes cambios. Y ahora los voy a dejar con el tema opening, que se llama Wish. Disfrútenlo. ¿Qué les pareció el tema de Hana Yori Dango de Arashi? Muy bueno, ¿no? Ahora, sobre Voice Before Flowers, hecha en Corea, en este año, de la mano del Estudio 8. Al principio se había manejado un sinnúmero de nombres para la pareja protagónica y el antagónico. Si bien ya tenían antecedentes de otras versiones, al tomar Corea este proyecto se arriesgaba al éxito que habían tenido tanto Japón como Taiwán. El elenco seleccionado fueron Lin Min-ho, el cual comentó que hizo todo lo posible para parecerse al personaje protagónico, enchinándose el pelo hasta que le quedara. Y Hyesung se quedaría con el principal. Finalmente, para el triángulo amoroso, Kim Hyun-jung del grupo SS501 se integraba a este elenco sin tener mucha experiencia. Si bien había estado en comedias o programas de variedades, no tenía nada que ver con ya una novela formalmente. Esta producción fue costosa. Por internet no se ha visto el número de cuánto costó. Se puede apreciar desde el primer capítulo en la fotografía como en el vestuario de la trama. Se enfoca sí en el manga japonés, pero tuvieron que cambiarle los nombres a los personajes al nombre coreano. Y también se cambiaron situaciones para que no fuera igual a las otras dos tramas, haciéndola suya de un modo coreano. En esta trama, que comenzó con altos puntajes en ratings, conllevó a que se comenzara a trabajar a marchas forzadas, sacando dos capítulos a la semana de una hora de la historia, de tal manera que fue una de las producciones más accidentadas. ¿A qué me refiero con esto? Que los accidentes estuvieron de esta manera. La protagonista tuvo uno en la piscina y uno de coche. El actor Kim Ki-boom también tuvo uno de coche, pasando también por Kim Hyo-jung, que al igual tuvo un accidente de coche, y uno de los más fuertes, que fue el suicidio de una de sus compañeras. Aunque tuvieron muchos percances, la trama siguió adelante haciendo 25 capítulos de la misma, y un especial. Diré cómo fue que los personajes cambiaron. Domoji Tsukasa cambió el nombre de Gu-jun Pyo para Corea, contando con ambos padres y mostrando totalmente la inmadurez del personaje. Maki no Tsukushi a Gyum Yandi, la cual sus personajes de los padres son apegados al manga, pero no son pobres, más bien de clase media llevando una tintorería. Hanazawa Ryui a Yo Ji-ho, siendo nieto ahora del expresidente de Corea, el cual queda sin padres justificando el autismo del mismo. Masaka Akira a Son Wobin. Queda este personaje desdibujado sin tomar mucho la historia la cual tiene manteniéndose al margen. Tal vez fue porque el actor era un novato. Tojiro cambia a Jiyun, que sí abarca la historia y su amor perdido, de por qué es mujeriego, los enfrentamientos con su padre, lo que le parece mal de su mamá, además de que lo interpretaría un actor de nombre Kim Ki-bum, que ya tenía rato haciendo dramas. La trama ciertamente tiene atractivo que mostrar. Las locaciones y producción se ve muy bien desde el principio y es muy atrayente. Aunque les comento que conforme avanza la trama, esto se tambalea un poco. Una cosa que sí hay que puntualizar es que sí tuvo desatinos con el vestuario tocante a la protagonista. El maquillaje no era nada cuidado al momento de hacer fiestas o que se viera bonita. La trama en sí marca que su personaje es gris, pero al momento de que se arregla es una niña de aspecto bonito. No se logra en la trama. Aunque los cambios de la historia funcionan debido a que se sostiene por sí misma, ciertamente les digo que es recomendable. Y si quieren verla, está disponible en el foro de Ichiyo no Kano, los 25 capítulos más el especial y 3 programas de variedades, ya subtitulados al español. Ya para cerrar esta recomendación, que sí vale la pena, diré que China está haciendo su versión Meteor Shower. Para conseguir este drama, se puede ver en YouTube. Está todavía subtitulado al inglés Meteor Shower de China. Ya si ustedes quieren, este foro también podría hacer la traducción correcta al español. Pasando a la recomendación en la película, les diré de esta llamada Deseo y Peligro del 2007, producida por Ang Lee, William Kong y James Stamos, dirigida por Ang Lee. El protagonista es Tony Leung, así que la película es china, y su contraparte Tan Wei. Esta cinta se realiza en la época de los 40s. China es invadida por Japón. Los vestuarios son acordes a la época. Las actuaciones verdaderamente buenas. ¿De qué va la trama? De un político chino que la gente japonesa está muy contenta con él, pero los chinos lo detestan. Si bien es una época difícil que cuentan de China por esta invasión y que a través de una chica nos cuentan la historia de opresión y maltrato junto con esta compañía de teatro en la que trabaja, idean un plan acercándose a dicho político, el cual toman como un vendido. Pasando 3 años, finalmente la protagonista tiene el acercamiento con él para sacarle información de cualquier tipo que les pueda servir para destronarlos. La cinta es muy interesante, fuerte, tocante a las relaciones sexuales, que son realmente abiertas, a tal punto que son reales estas relaciones. No con esto quiero decir que es de tipo pornográfico. Más bien son muy necesarias para este tipo de temática para que podamos ver el control que se ejerce mediante esta práctica. Si bien es cine de arte y la pueden conseguir en la cadena norteamericana de renta. Ya si quieren más información a través del foro. Puedes buscarla también bajo el título de Lost Caution. Como siempre te haré la recomendación, que si la vas a buscar por programas como Torrent, Ares o ese tipo de descargas, ya sea hasta Mega Upload, lo puedes hacer siempre y cuando cheques muy bien que a lo mejor esté escrito entre paréntesis sub al español. Y con estas recomendaciones despido el programa, no sin antes dejarles con la última canción que da tema a la novela de Hana Yoridango, Corea o Boys Before Flowers, llamada Almost Paradise. Disfrútenla y nos vemos en el siguiente programa. Sí. 언제까지나